para mirar y en mis manos vuelve a crecer el miedo que da la soledad. Bailo, toda la noche bailo con la luna esperando. Bailo, toda la noche bailo con la luna. Nunca sé dónde esconder la sonrisa que vos me das. Bailo con